Bien, chicos, a ver, vamos a continuar donde nos quedamos ya. La figura representa una esfera de radio R en equilibrio electrostático. Indica el diagrama correcto del potencial eléctrico respecto de la distancia al origen de coordenadas. Ese sí he visto en el examen de admisión. De ley. Muy bien. Solución. En el interior de la carga, dice, tenemos lo siguiente. Recuerden que en el interior de la carga el potencial es constante, ¿no? Porque todo conductor es un conductor en equilibrio electrostático. Todo conductor es equipotencial. Muy bien. En la parte exterior, pues obviamente este disminuye, ¿no? Entonces, disminuye en forma inversa a la distancia. Si combinamos los dos, la clave vendría a ser la E. La E sería la respuesta. Primero constante y luego disminuye, ¿no? Así es. Muy bien. Número 19. El número 18, ¿no? pasa es que dentro de un conductor en equilibrio electrostático, ya, el conductor es con el aquel potencial es constante. Este es constante. ¿No? Eso sería en el origen de coordenadas, entonces es constante. Es constante, es constante, es constante, hasta que llega a la superficie. Una vez que llega a la superficie, el potencial cambia, ¿no? Cambia, empieza a disminuir. Entonces, si combinamos los dos, primero es constante y luego disminuye. La clave sería la E. Muy bien. A ver, en la 9. Con respecto a la capacidad eléctrica, señale verdadero o falso según corresponda a las siguientes proposiciones. Vamos a ver. Entre dos esferas conductoras, la que tiene mayor radio tiene mayor capacidad. Muy bien. Vamos a ver. Solución. Entre dos esferas con la que tiene más tamaño tiene más capacidad. La capacidad es proporcional al tamaño. Muy bien. Ah, lo grabo. ¿Ya? Esta parte de acá, ¿cómo lo demuestras? Lo que pasa es que tú sabes que el potencial es K por Q sobre R, ¿sí o no? Y también tú sabes que tu Q se ve, ¿sí o no? Entonces, si tú dices tu Q se ve, entonces en lugar del potencial pones K por Q sobre R. Te queda sin Q. Entonces la capacidad sería R sobre K en una esfera. Entonces date cuenta que a mayor radio de la esfera, mayor que mayor capacidad. La capacidad depende entonces del radio de la esfera. y también depende de la constante, pero esta es constante, o sea, simplemente la capacidad depende del tamaño del espejo. Dos esferas conductoras, la que tiene mayor radio tiene mayor capacidad. Muy bien. Muy bien. Cuanto menor sea el voltaje de la esfera conductora, tanto menor será la capacidad. Falso. La capacidad no depende del voltaje, ni tampoco de la carga eléctrica, recuerden, eso sería falso. Muy bien. Muy bien. Dice, cuanto mayor sea la carga de la esfera, falso, ¿no? No depende ni del voltaje ni de la capacidad, perdón, ni de la carga. No depende de la carga, tampoco depende del voltaje. Muy bien. Muy bien. Número 20. ¿Cuál es tu clave en la 20? La D, dicen Angie, Nelson, Willy. Muy bien. Tenemos que ellos dos están en ¿qué? Están en paralelo, ¿sí? Cuando están en paralelo solamente se suman. 1 más 2 es 3. Por eso es que acá hemos puesto 3. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué ocurre con este 3 que he colocado y con este 6? Pues están en serie. Cuando están en serie, ¿cómo es? Es producto entre la suma, ¿sí o no? O sea, sería 3 por 6 entre 6 más 6, 2. Por eso es que acá le he puesto 2. Este 2, con este 2, ¿cómo están? En paralelo se suman. ¿Sí o no? 2 más 2 es 4. Y esa sería la respuesta. Vamos con la número 21. ¿Cuál es tu clave en la 21? La B, dice John. Vamos a ver. Va a ganar Perú. Determine la capacidad equivalente entre las terminales A y B. Mira, acá tenemos el punto AB y lo voy a abrir. Está metido, ¿no? Lo abro. Ya. Al abrirlo, la situación quedaría así. Mira, este punto que está metido acá lo voy a colocar por acá y este punto que está metido por acá lo voy a colocar por acá. Al final me quedaría así, ¿no? Este punto A por acá, el punto B por acá y quedó así abierto, ¿no? Quedó así abierto, ¿cierto? Muy bien. Entonces, que el este 2 y este 2 están en serie. Cuando son en serie es producto entre suma, pero como son iguales sería solamente 12 entre 2. Son iguales, ¿no? Igual también serie, ¿no? Producto entre suma. 12 sobre C sobre 2. Que queda C nada más, ¿no? Entonces, ese C lo he colocado acá arriba y el otro acá abajo. ¿Entre el C y el C están en qué? En paralelo. ¿Se suman, sí o no? 1 más 1 es 2. O sea, quedaría serie, te quedaría 2 y 2. Profe, entonces vale 4. No. Recuerda que acá en serie no se suma. Acá en serie es producto entre suma, pero si son dos iguales sería... Es 12 entre 2, me queda C. La respuesta sería la B. Eso. Bueno. No, Sergio, no te confundas con resistencias. Estos son condensadores. ¿Ya? No te confundas con resistencias. Estos son condensadores. Perfecto. ¿Le estás preguntando a mí, Sergio, o le estás respondiendo a Luis? Condensadores, no es que sea opuesto, sino que la asociación no trabaja como la tensión en serie, en resistencias. Las resistencias, cuando están en serie, presentan más oposición. En cambio, los condensadores, cuando están en serie, almacenan más. ¿El otro 12? Claro que sí. Están volando. Mira. Voy a hacer pasito por pasito, ¿ya? El 12, ¿no? Lo que pasa es que ahora esto está así, pues mira. Él es A. y él es débil. ¿Sí o no? Él es 12. Y él es 12. ¿Correcto? Así te quedó, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, Willy? Ya. Cuando son iguales, ya, por ejemplo, si tú tienes acá así, tú tienes un condensador acá, que por ejemplo vale 8 farad. Y otro que vale 8 farad, entonces la capacidad equivalente sería el 8 farad entre cuántas veces se repite, dos veces se repite, entre dos. Eso es 4 farad. Acá estoy haciendo lo mismo. La capacidad equivalente es 2, ¿cuántas veces se repite? Se repite 2 veces, y por eso sale C. El azul no está igual que el verde. El azul igual que el verde. Los verdes, estos son serie. Este es serie. Serie. Y este es paralelo. ¿Viste? ¿La viste o no la viste? En el verde está en un solo cable. O sea, en un solo cable están los dos condensadores. Acá también, en un solo cable están los dos condensadores. En cambio, en el azul, sería pues un condensador arriba, está arriba, y otro condensador está abajo. ¿Se da cuenta la diferencia? Claro. Claro. ¿Eh? Muy bien. A ver. No, clave en la 22. La E dice. Muy bien. Caña. Bien. Ya mire, en el problema dice que la capacidad equivalente entre los puntos A y B del conjunto de condensadores, ¿no? Mostrados si todos son de la misma capacidad de 8 farads. O sea, todos son de 8 farads, ¿sí? Ya, o sea, acá es 8, acá también es 8 microfarads, perdón. Acá también es 8. Acá también es 8, acá también es 8. El punto A llega hasta acá. El punto B llega hasta por acá, hasta por acá, hasta por acá, ¿no? Hasta por acá y hasta por acá. Este punto lo estoy llamando punto C, un punto cualquiera. Luego, reordenamos el punto A y el punto B. El punto C lo pongo al medio. Entre A y C hay un 8. Ya está. Entonces este 8 ya lo puse. Está entre A y C. Acá está. ¿Cierto? Luego, entre A y B hay un 8. Entre A y B hay un 8. Acá está. Entre A y B un 8. Ya está, ya lo puse. A y B. Luego, entre B y C hay un 8. Entre C y B. Acá está. Entre C y B hay otro 8. Acá está. Entre C y B hay otro 8. Acá está. Y son todos, ¿no? Son todos. Entonces me quedaría que entre C y B hay 8, 8, 8, o sea, quedan en paralelo. Entre A y C hay un 8 y entre A y B hay un 8. Entonces, de tal manera que ellos tres me estarían quedando en paralelo. ¿Ya? Si me quedan en paralelo, ¿qué voy a hacer? No me digas producto entre suma porque te meto un lado. Obviamente es simplemente la suma, ¿no? 8 más 8 más 8, 24, y ese 24 lo estoy colocando. Profesor, el 24 y el 8 que están acá están en paralelo. No, pues, pero el primero trabaja entre ellos dos. Entre ellos dos, ¿cómo están ellos dos? Ellos dos, ¿cómo están? Ellos están en serie, ¿no? Recuerda que ellos están en paralelo. Paralelo. Y acá están en serie. al estar en serie, producto entre sumas, ¿sí o no? 8 por 24, entre 8 por 24, sale 6. Finalmente te quedaría que te queda un 8 arriba y un 6. El 8 y el 6 te quedan en paralelo. El 8 y el 6 te quedan en paralelo, ¿qué se hace? Simplemente se suman, ¿no? Y a 14 microfaro. La clave sería la... Muy bien. Número 23. ¿Cuál es tu clave en la 23? Avión, dice Willy, igual Pablo. Dice, hallar la capacidad equivalente entre los extremos X e Y. Todos los capacitores son de son idénticos de capacidad C. Ya, muy bien. Entonces, mira, LC y LC están en serie, ¿no? Cierto. Acá yo tengo el punto X y acá yo tengo el punto Y. Entonces yo tengo que entre X y Y hay CC, y obviamente entre C y C, que están en serie, me va a salir una capacidad que es C medios, ¿o no? Saldría acá C medios. Luego acá yo tengo un C y un C que están en... O sea, esto me quedaría así. Ahora acá tenemos un C. Acá tenemos un C. Esto sería más o menos así. Por acá tenemos un C. Por acá tenemos un C. ¿Cierto? Y luego por acá tenemos un C y un C que están en serie. Lógicamente, entre ellos te sale un C medios. ¿Cierto? Y acá tenemos un C y un C que están en serie. Entre ellos te sale otro C medios. ¿Cierto? Y acá tenemos un C y un C que están en serie. Y entre ellos te sale también un C medios. ¿Ya? Ahora. Luego tú resuelves entre ellos dos, mira. Atención, chiquitín. Vamos a decir que entre ellos están, que están en paralelo, ¿sí o no? Sería entonces, como ellos están en para solamente se suman C medios más C medios, te queda un C. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo te queda la cosa? La cosa te está quedando así, mira. La cosa te está quedando así. Te está quedando acá un C que no has tocado para nada. Acá un C que apareció. Acá un C que no has tocado para nada. Y acá arriba tienes algo, chiquitín. Acá arriba tienes un C medios. Y acá abajo tienes algo, chiquitín. Aunque muy pequeño, pero tienes algo. C medios. ¿Sí o no? Él es X y él es Y. Entonces ahora te estaría quedando esos tres C. ¿Cómo te está quedando? Este C con este C con este C que está acá, te estarían quedando que en serie, ¿no? Como son tres, te saldría C tercios. C tercio. Porque es serie, chiquitín. Finalmente, la cosa se te está reduciendo, chiquitín. ¿Cómo así, profesor? Claro. La cosa ya se te ha reducido, chiquitín. No me asuste, profesor. Claro. Porque acá tú tienes un C medios que no estás tocando todavía. Acá tú tienes un C tercios que es fruto del amor de esos tres C. Y acá tú tienes un C medios que no has tocado para nada. Y como todos están en qué? En paralelo se suman, ¿no? C medios más C tercios más C medios. ¿No? Y eso, ¿cuánto te quedaría? ¿No? Eso te quedaría, pues, una capacidad equivalente de 4 C tercios, chiquito. La clave sería amor. Ese es el... Muy bien. Repetimos. Ya repetimos. A ver. Dime que sí reconociste que él y él están en serie. Por favor, dime eso. Dime que sí reconociste que están en serie. Esa parte sí se entiende, José. Porque están en un solo cable. Están en serie. Ya, bacán. Cuando están en serie no vas a poner 12. ¿Eh? Tú lo pones 12 y te agarro fierrazos. ¿Eh? Cuando están en serie y son dos iguales, es el C entre la cantidad de veces que se repite. ¿Cuántas veces se repite? Se repite 2 veces. Ya está. ¿Sí o no? Ahora, acá, él y él también están en serie. ¿Sí o no? Entonces, ya, pero antes, fíjate que acá tienes un X. Este de X. Y acá tienes un Y. ¿Sí o no? Este C medios está entre el X y el Y. Pero fíjate que tú, cuando resuelves esto, escúchame, cerca al X hay un C acá. Este acá. No lo estoy tocando para nada. Y cerca al Y hay un C acá, que tampoco lo estoy tocando para nada. Este C y este C hacen que aparezca un C medios, porque están en serie. Este C y este C hacen que aparezca acá un C medios, porque están en serie. Este C y este C hacen que aparezca también un C medios. Pero ellos están entre X e Y. ¿Sí? ¿Sí? Situación se ve más fácil, pero yo quisiera que tú la pares acá y me digas, dime, ¿acaso no te diste cuenta cómo están ellos dos? Este C medios está acá con este otro C medios. ¿No te diste cuenta acaso que ellos están en paralelo? ¿Sí o no? Y cuando están en paralelo, ¿qué se hace? Se suma C medios más C medios. Es un C. ¿De acuerdo? Es un C. Entonces, si es un C, quiere decir que la situación estaría quedando así. Mira. Tienes acá el X, tienes acá el Y. Recuerda que acá arriba hay un C medios que no has tocado para nada. Recuerda que acá abajo tienes algo que tampoco has tocado para nada, ¿no? Ni lo usas. ¿Sí o no? Y tienes acá, pues, lo siguiente. Tienes un C y un C. Ese C, C, C, ¿cómo está? Están en serie, ¿sí? Están en serie. ¿De acuerdo? Profe, cuando son los mismos, son de los mismos capacitores, ya no se multiplica y luego se suma cuando están en serie. Puedes hacerlo así también, Steven, no hay problema. No hay problema, puedes hacer igual así. Pero es más fácil, pues, de frente nada más, ¿no? Es que al final te queda lo mismo, te queda lo mismo. Ya tenemos en serie, como dijo Steven, ¿no? Podemos atacarlo de dos en dos, producto entre suma. Pero ojo que eso es de dos en dos, ¿ah? ¿Eh? Producto entre suma. Ya, ojo que esto está en serie. Ya. Si está en serie estos tres, simplemente puedes hacer lo siguiente. Agarras al C y lo divides entre 1, 2, 3. Ya está. ¿Sí o no? Ya está. Ahora el problema ya está más chiquito, ¿no? Se te ha reducido la cosa, ¿sí o no, Samuel? Se te ha reducido la cosa, ¿no? Se te ha reducido la cosa. C medios arriba, C tercios al medio y C medios abajo, entre X y Y. Como están ellos en paralelo, entonces lógicamente la capacidad equivalente es solamente la suma de C medios más C tercios más C medios. Y esto es 4C tercios. La clave sería la A. ¿Eh? Así es. Oye, número 24. Determine la capacitancia equivalente entre los extremos A y B del arreglo de capacitores mostrado en la figura. Vamos a ver. Permíteme jugar con los puntos. A ver, vamos a jugar un poquito. It is A. A. A. A. It is B. B. B. B. Bueno, he hecho correr los puntos A y B hasta donde se pudo. ¿Sí o no? No le voy a poner el punto, al otro punto no le voy a poner C, porque si le pongo... Muy bien. ¿De acuerdo? Si le pongo C, te vas a confundir. Ya te conozco. Y después vas a decir, profesor, ¿por qué el capacitor está por ahí? Ya te conozco, ya te conozco. No le voy a poner C. ¿Ya? Entonces, de ti, voy a colocarle un punto X. X. X. X. Correcto. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Bueno, pues la recomendación es que tú coloques el punto A a un extremo, el punto B al otro extremo y el punto X al medio. Y ahora me vas a ayudar uno por uno, chiquitín. Ya, quiero que me ayudes uno por uno. Este 3, ¿entre quién y quién está? Está entre A y X. Lo unimos entonces a... Pues atención, porque esto no voy a repetir, ¿eh? Este 3C está entre A y X, ¿correcto? Ya. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Bien. Algunos que al propósito se distraen, ¿no? Para que... Igual, si profesor va a repetir. No voy a repetir ya. A ver, acá, este 3 está entre A y X, ¿sí o no? Entonces, como está entre A y X, le saco una paralela. Ahí, es más. Y dos, más. Ya está. Ahora mira. Ay. Este 8 está entre A y B, o sea, acá, por acá sácale suavecito, despacito, y sacas el 8, correcto, el 8, está entre A y B, lo estás conectando entre A y B, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ahora colocamos este 2. Este 2 está entre quién y quién, entre B y X, entre B y X. Acá, únelo con confianza, ahí. Bien. Entre X y B, perfecto. Ahora acá hay un C, que está entre X y B. Ahí, despacito, por favor, porque... Acá sería entonces entre X. También pudo ser arriba, por donde vos querés. Muy bien. Bueno, ahora solamente, ya pues acá viene la más fácil. Mira, ¿esto cómo está? Está en paralelo, ¿cierto? O no te pases. Hay gente que quiere, profesor, ponga la fórmula de paralelo, dice. Te pases, pues te suma nomás. 6C. ¿Sí o no? ¿Esto qué es? ¿Eso también es en para o no? En para también. Sería 3C. ¿Se entiende? Entonces la situación como que ya se hizo. Como que la cosa se te está encogiendo, ¿no, Samuel? Como que la cosa se te está encogiendo. O sea, sería así. Acá tú tienes un 6C y acá tú tienes un 3C. ¿De acuerdo? Acá abajo yo tengo algo un poquito más grande, que es 8C. ¿No? Acá está A y acá está B. Correcto. Muy bien. Entonces 6C, 3C, muy bien. Ahora, ¿ellos están en qué? Ellos están en serie, ¿sí? Si están en serie, oye, ¿esta cosita está en serie o no? Entonces, si esta cosita está en serie, profesor, ¿cómo es en ese caso? Producto entre sumas, pues. 3C por 6C entre 3C más 6, ¿esto sería cuánto? Esto sería 18 entre 9, 12, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo te está quedando la cosa, chiquitín? A ver, Samuelón, ¿sí o no que la cosa ya se te redujo? Confiesa. Acá sería 2C, acá sería 8C, acá sería A, acá sería B, ¿de acuerdo? ¿Correcto? Y esto solamente sería que una simple suma. ¿Me parece o está temblando la tierra? ¿No? Yo creo que ya Samuelón se cayó. Samuel se cayó, se desmayó. No lo pudo soportar. Samuelón se cayó. Muy bien. Estuvo largazo, profe. Samuel, tampoco es cuestión que me expongas, pues, ¿no? Tampoco es cuestión de que me expongas. Willy dice, yo no sentí nada. Bueno, Willy, también. Tampoco puedes estar pidiendo, pues, ¿no? Muy bien. Vamos a ver. Muy bien. A ver, chicos, ¿se entendió hasta acá? Yo creo que todo está bien, ¿no? Yo creo que todo está bien. Bueno, como dicen, la placa de Nazca y la placa sudamericana, pues siempre están en constante movimiento. Nosotros estamos en un lugar bastante sísmico, ¿no? Un lugar bastante, ya se hacía raro, más bien que en Lima no pase tantos temblores, ¿no? La gente decía que pase los temblores, por favor, porque si no va a pasar uno muy fuerte. Y menos mal que están pasando suaves, ¿no? Muy bien. Número Número 25. La respuesta es la 25. A ver, Oscar mandó uno. ¿Por qué le puse dos? ¿Cómo era el dato ahí? A ver, déjame revisarlo. A ver, la distancia desde A hasta Q a medios raíz de 5, ¿no? A ver, ¿qué lo puse ahí? A ver, de 2 a Q. A ver, el primero es K por Q, potencial en A. Ya, acá hay dos. Perdón, son cuatro. O sea, el potencial de L es K por Q sobre A medio, son dos, ¿no? El potencial de L es K por Q entre esta distancia. Esta distancia, sí, a ver si. Sí. Si me ayudan, es L es A, L es A medio, eso sería A raíz de 5, ¿no? A medio raíz de 5. Como son 2, le ponemos por 2. Entonces, este 2 no debería estar, ¿no? Sí, no debería estar estos 2, tiene razón. Solo sería así nada más. Mi tin. Ese 2 está por demás, ¿ya? Claro, igual se anula, ¿no? Igual se anula. Lo que pasa es que seguramente lo hice en un lado y lo copié al otro, porque eran lo mismo, pues, en los dos. Eran los mismos en los dos. Así es. ¿Cómo te vas a fallar en la agua? Bien, la última preguntita. Halle la energía almacenada por el capacitor de 12 microfarads si se establece una diferencia de potencial de 10 entre A y B. Bueno, el capacitor que está acá para empezar no juega porque estos son conductores libres, no participan. Él no participa y él no participa, son conductores libres. Ellos son los que están conectados a un potencial. Bueno, pues, entonces, si no participan, la situación sería un poco más sencilla. Tú lo puedes ver de esta manera, mira. Lo vas a ver así. ¿Ya? Te lo voy a enseñar de otra manera para que más o menos así lo puedas observar. Mira, pequeño. Mira, chiquito. ¿Ya? Algo así se. Él sería, pues, 4 microfarads. ¿No? Él sería pues 12 microfarad. Él sería 3 microfarad. Y esto sería 10 volt. ¿Sí o no? 10 volt. Entonces, mira. Tú sabes que tu Q se ve, ¿sí? Confiesa. Si tu Q se ve, encuentra en cualquiera de ellos la carga. Tu Q se ve, ¿sí o no? O sea, la carga sería el producto de la capacidad por el voltaje. Si yo multiplico acá la capacidad por el voltaje, acá tú tienes un Q, ¿sí o no? Acá tú tienes un Q. Acá, o sea, acá voy a colocar la carga. La carga acá vendría a ser 3 por 10 sería pues 30 microcoulombs. Y ahora acá. Acá tendrías, a ver, el 12 y el, por si acaso, el 12 y el 4 están trabajando como si fueran cuánto, a ver. Ellos están trabajando producto entre suma, ¿cuánto es? Sería 48 entre 16. Estos están trabajando como si fueran un 3 microfarad, ¿cierto? O sea, también acá tendría que haber cuánto, 30 microcoulomb. Pero en serie, la capacidad, la carga es la misma. ¿Está bien? Entonces, como tú quieres calcular justo la capacidad, o mejor dicho, la energía, en 12 microfarad, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Tendrías lo siguiente. ¿Ya? Tendrías lo siguiente. ¿Cómo calculo yo mi energía si es que tengo la capacidad y tengo la carga? A ver, ¿cómo calculo la energía con la capacidad y la carga? ¿Alguien lo recuerda? Carga al cuadrado entre dos veces la capacidad, ¿no? O Q cuadrado entre C por un medio, ¿no? Es lo mismo. Entonces acá sería, la energía es carga al cuadrado entre 12. O sea, acá sería 30 microcoulomb al cuadrado entre 2 veces 12, ¿no? Microfarad. Esto me estaría quedando cuánto, a ver. ¿37,5? Microjoules. Muy bien. ¿Lo de gráfico no se entendió? O sea, esta parte, ellos no trabajan, pues, no trabajan porque no están conectados. Solo están conectados A y B a un voltaje. O sea, A y B están conectados a un voltaje de 10 volt. Eso es lo que dice el problema. Entonces, como el 8 no trabaja, es como que ellos están juntos. Es como que están en serie. El 4 y el 12 es como que están en serie. ¿Sí o no? ¿Por qué le puse 30? Porque el voltaje es 10, pues, ¿o no? Él es B y él es A. ¿Cuánto es el voltaje entre A y B? 10. Él es A y él es B. ¿Cuánto es el voltaje entre A y B? 10. Él es A y él es B. ¿Cuánto es el voltaje entre A y B? 10. ¿Sí o no? Si el voltaje es 10, pues tu Q se ve. Tu Q se ve. Es igual. ¿Cuánto es la capacidad? ¿No es 3? La capacidad es 3, ¿sí o no? ¿Cuánto sería el 3? Claro, pues porque es producto entre suma. 4 por 12, 16, entre la suma que es, perdón, 4 por 12 es 48, entre la suma que es 16, 48 entre 16 es 3. ¿Sí o no? Entonces acá sería la capacidad equivalente es 3 y el voltaje es 10, por eso sale 30, porque está en microfarad. y es 30 para cada uno, ¿no sería la mitad? No, pues. Por eso les dije la teoría, que vamos a regresar a la teoría. A ver dónde está serio. Le dije que recuerden siempre es en serie la capa, el Q es el mismo. No es igual que en paralelo. En cambio, en paralelo, el Q se divide, mira. En paralelo, el Q se divide. En serie, no. En serie es el mismo. Eso es importante. Es como corriente eléctrica. ¿Te acuerdas en corriente eléctrica? En corriente eléctrica, cuando hicimos... sino que en serie la corriente es la misma, pero en paralelo la corriente se dividía. Por Kirchhoff, ¿te acuerdas? Es lo mismo. Muy bien, terminamos entonces. ¿Se quieren quedar hasta las 7, chicos? Luis, ¿te quieres quedar hasta las 7? Hablen pues serio, ¿hasta qué hora se van a quedar? Quédense hasta las 7, pues. Ya, quédense hasta las 7. Yo ya me voy. Ahí me cuentan, por favor. Vamos, estamos ganando, dice. ¿A eso? Muy bien. ¿Cuál es tu clave en el ejercicio número 1? Coloco minha vida em perigo. Meu Deus, eu viro chorinho, chorinho, chorinho, chorinho. La D. Muy bien. Tres cargas puntuales fijas en las posiciones mostradas, más Q, menos Q, menos 2Q, se encuentran distribuidas, como se muestra. Determina el módulo de la fuerza eléctrica resultante sobre Q sub C. Mira, tenemos entre Q sub 0, que es positivo, y más Q de la izquierda, aparece una fuerza repulsiva. ¿Sí o no? Tenemos que entre Q sub 0 y menos Q hay una fuerza atractiva. Tenemos que entre Q sub 0, ¿no? Tenemos que entre Q sub 0 y menos 2Q también hay una atractiva. Al final el Q sub 0 siente una fuerza F1 a la derecha, una fuerza F2 a la izquierda, una fuerza F3 a la derecha. ¿No? Por lo tanto, la fuerza sería F1 menos F2 más F3. El F1 se calcula como la constante K, producto de cargas Q por Q chiquitito entre la distancia al cuadrado, que sería 2R al cuadrado 4R cuadrado. El F2 se calcula como la constante K, el Q grande por el Q chiquitito entre R al cuadrado. Más. El F3 se calcula la constante K por 2Q por Q chiquitito entre R cuadrado. ¿No? Finalmente me quedaría, tratando de homogeneizar todo a 4R cuadrado, opero y me queda 5KQ grande Q chiquito entre 4R cuadrado. La respuesta, pasándolo el K a 1 sobre 4 pi epsilon 0, me quedaría, ¿no? Me quedaría como 5 cuartos de F, ¿no? La D. Muy bien. La D. Ah, sí, te saqué de, porque es que tú dijiste, sálganse de la clase, estoy triste. Entonces yo dije, ah, de repente no quiere estar en la clase, está triste. Y te hice el favor. Por eso te saqué. ¿Entonces te quieres quedar? Hala, pues. No sabía que tú dijiste, pues tú dijiste. Y ya fuiste pues, que. A ver, número. Esto ya no se graba. Esto ya no se graba. ¿Qué pasó? ¿Temblor, dice? ¡Gol, carajo! No, no, te voy a sacar de la clase por malcriado. Encima todavía está grabado. Ahorita vengo. Chicos, disculpen, fue un rato lo que te hice. Ya, vamos a continuar. A ver. O Sergio, ¿por qué te expresaste así, ya? Más criado, ¿no? Todavía encima está grabado. ¿Eso va a salir en archivo? ¿No? Bien. Vamos a ver. La número 2. ¿Cuánto te salió la número 2? La D dice. Vamos a. Bien. Tenemos que se tiene 4 cargas eléctricas colocadas, dice, en los vértices de un hexágono regular como se muestra en la figura. En términos de KQ y A, hay la magnitud de la fuerza eléctrica sobre la carga 4, ¿no? Acá tenemos estas tres fuerzas, mira. Tenemos, primero tenemos, ¿ya? La fuerza existe de repulsión entre ellas dos. Ah, claro, la pregunta es ¿dónde está, no? ¿Dónde está el Q, verdad? Bueno, este Q, pues, yo le considero en este punto de acá. Yo lo considero en este punto. No sé si está en este punto de acá o en este de acá. Yo lo consideré acá. Y ahí me salió, pues, una repulsión. Sería 3 veces KQQ sobre A cuadrado. Acá una repulsión, 3 veces KQQ sobre A cuadrado. Y acá tendría, pues, una, también una repulsión, ¿no? Que sería 2 KQQ entre 4 A al cuadrado. Porque como él es A y él es A, sería 2 A al cuadrado, sería 4 A al cuadrado. Muy bien. Muy bien. De ellos dos, como el S60, el S120, de ellos dos sale acá tu resultante, que sería 3, son iguales, ¿no? 3 KQ. Q a cuadrado, 3 KQQ sobre A cuadrado, acá te sale 3 KQQ sobre A cuadrado. Entonces la fuerza resultante sería la suma de 2 KQQ sobre 4 A cuadrado más 3 KQQ sobre A cuadrado. Me sale al final 14 KQQ sobre 4 A cuadrado, pero recuerda que el Q grande es 4 Q chiquito, me sale 14 veces KQ chiquito al cuadrado sobre A cuadrado. Esa respuesta me sale. Ahora, si lo consideras en el medio, ahí hay clave. Ahí, bacán, bacán. Entonces ahí en el medio lo hacen, pues. Ahí en el medio lo hacen. Yo no sabía realmente dónde está. ¿Y qué clave sale cuando lo pones en el medio? Muy bien. Muy bien. Repetimos entonces. Bien, que repita. Ya. Tengo lo siguiente, ¿no? Cuando yo coloco esta carga acá, entre ellos dos hay una repulsión. No es que él es positivo y positivo se repele. Existe que fuerza para allá y también existe fuerza para allá. Pero también hay repulsión con ellos y también con ellos dos. A ver, entre él y él, la fuerza repulsiva sería esta que está acá. Y la fuerza se calcula así. La constante K por el producto de cargas, que es 2Q por Q grande, que se puede escribir como 2KQQ, entre la distancia que es 2A al cuadrado. O sea, sería así. Sería, sería K por 2Q por Q grande entre 2A al cuadrado. O sea, resolviendo esto te sale así, pues 2KQQ sobre 4A al cuadrado. Si te queda, te de acá. Esta es la fuerza que hay entre ellos dos. Hasta ahí se entiende, ¿no? Muy bien. Por otro lado, la fuerza que tiene entre ellos dos se calcula así, mira, entre ellos dos. Como acá la distancia es A, se va a calcular, pues, la constante K, producto de cargas, que es 3Q por el Q grande, entre la distancia que es A cuadrado. Lo podemos escribir como 3KQQ sobre A cuadrado. Correcto. Muy bien. Es para ambos, ¿no? Para él y para él también. Como este ángulo es 60, porque recuerdan que en un triángulo, en un hexágono, se forman triángulos equiláteros, entonces él opuesto por el vértice es 120. Él es 120. Entonces, como él es 120, la propiedad que dice, cuando tienes acá, por ejemplo, A y es 120, la resultante no es A, ¿sí o no? Eso es lo que estamos haciendo acá. Pues como se repite, él también va a ser, pues, 3KQQ sobre A cuadrado. Él está reemplazando a él y está reemplazando a él. Ya tendrías dos, él y él, y lo sumas, ¿cierto? Y te sale 14 veces, ¿no? Te sale, pues, 14 veces KQQ sobre 4A cuadrado, pero el Q grande es 4Q chiquito, y te quedaría acá, este 4 con este 4, y te quedaría así, 14 veces KQ chiquito al cuadrado entre A cuadrado. Ya. Así es como yo lo resolví. Me dicen que si lo toman como el punto por acá, dicen que ahí sí sale clave, ¿ya? Ahí sí sale clave. ¿Está bien? Bueno, lo que va a ocurrir ahí es que si le tomas el punto por acá, pues esta fuerza de repulsión estará para allá y la otra para allá, y al final te va a salir uno para allá, ¿no? Que va a ser 2KQQ sobre A cuadrado. Y este para allá, pues, que sería, pues, 2KQQ. No, esto sería, perdón, 3. 3KQQ sobre A cuadrado, y acá sería 2KQQ sobre 4A cuadrado, ¿no? Así saldría. Y ahí, pues, habría que restarlo, ¿no? Habría que restarlo, 4, ahí te va a salir 10 quintos K QQ sobre 4 al cuadrado. Se va a cancelar 2 K Q cuadrado sobre A cuadrado. ¿Te va a salir la B? ¿La B te va a salir? A ver, o estoy mal. Bueno, ahí lo intentan entonces. La número 3. Clave la 3 vamos a ver. Se tiene dos cargas puntuales ubicadas en el eje Y equidistantes del origen, ¿no? Cuando Q1 es igual a Q y Q2 es igual a menos Q, hay el vector campo eléctrico en P. X es igual a D. Tenemos acá que Q2 es negativo y Q1 es positivo, ¿no? Generan campos saliente y entrante. El Q2 es un campo entrante y el Q1 un campo saliente. Te piden el campo eléctrico resultante. Calculamos entonces ahí, eso es lo que están pidiendo. Este resultante es el que reemplaza a los dos, ¿no? Muy bien. Entonces esto sería así. El campo 1 te piden ahí en el campo 1. Hay un Q de más, ¿no? Este es K por Q sobre distancia al cuadrado. Para ambos la distancia es la misma, pues. ¿No? K por Q sobre D cuadrado. Te saldría así. Este sería sin cuadrado, ¿sí? ¿Está bien? Y acá sería sin el cuadrado, ¿no? Sí, lo que pasa es que le apliqué fórmula de fuerza, es campo, es con un Q nada más. Ya, y te queda pues K por Q 2D cuadrado. Y acá sería raíz de 2, ¿no? O sea, es lo mismo, pero por raíz de 2, pues, ¿no? Nada más. Entonces, la respuesta sería alfa por raíz de 2 sobre 2. Unitario. Como está para arriba, es el J, ¿no? Recuerda que a la derecha es el I y para arriba es el J. Sería el J, paralelo a él. Y la clave sería entonces la C. Otro temblor. Normal. A ver, Willy, no le entiendo lo que me dice. Ah, no, esa es la propiedad, pues, Willy. Esa es la propiedad. Lo que pasa es que vamos a ver. Me están preguntando de dónde salió esto, ¿no? Cuando tú tienes un vector que mide A y otro vector que también mide A, y el ángulo es 120, entonces la resultante es igual a A y se grafica en el mismo sentido. Por eso es que si L es 3KQQ sobre A cuadrado, L es 3KQQ sobre A cuadrado, obviamente en lugar de L y de L, L también es 3KQQ sobre A cuadrado porque el ángulo es 120. Muy bien. ¿Y el otro por qué no lo multiplicó? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro, Willy? No, pero ¿cuál? O sea, ¿cuál? No te entiendo. No, ese es aparte. O sea, no, pues, o sea, lo que pasa es que nosotros hemos resuelto el problema acá, con la carga acá. Como yo no sabía dónde estaba esta carga, yo le puse la carga acá, no sé si te has dado cuenta. Pero lo que hicieron, ¿me entiendes? Y a él le salió, obviamente, una respuesta con la carga ahí. Entonces, diez quintos, es si la carga hubiera estado acá. Esa es otra posibilidad, otra respuesta. Este es otro caso, mejor dicho. ¿Por qué lo multipliqué? No, pues, pero es que lo hemos operado, pues, hemos resuelto esto, hemos hecho, ya, o sea, tú resuelves acá, ¿no? Resuelves acá, acá es 3KQQ sobre A al cuadrado, y acá es igual, ¿no? 3KQQ sobre A al cuadrado, ¿sí o no? Esa parte ni siquiera lo operé bien, no sé si le resultó bien. Y lo puse nomás, a ver. Vamos a ver, acá te saldría uno para allá. ¿Sí o no? Saldría un 3 KQQ sobre este al cuadrado. ¿Sí o no? Estamos asumiendo que esto es así, ¿no? Y acá habría pues en sentido contrario para allá. Acá saldría 2 KQQ sobre A cuadrado, ¿no? Porque acá sería solamente un A cuadrado. Entonces, esa parte ni siquiera sé si... creo que salió otra respuesta, creo, no sé. Pero acá habría que restarlo, pues, ¿no? A ver, esto habría que verificarlo. A ver, 2 KQQ, ya está. Ya. A ver, acá. Acá sale K... QQ sobre A cuadrado. Creo que así es, ¿no? A ver, vamos a ver. Comprobamos. O sea, esa posibilidad, eso era para que ustedes lo resuelvan, pues. Ya, bueno, quieren que lo resuelva, ya lo voy a resolver. Ya, a ver, vamos a ver. Acá sería 2KQ A cuadrado. Acá sería 3. Muy bien, acá se restan y luego está el 4Q. Ya, entonces, como el vale 4Q, sería al final la D, ¿no? 4K Q cuadrado entre A cuadrado. La D saldría. La D. Muy bien. Ahora sí. A la número 3 ya lo hicimos, ¿no? Número 4. Muy bien, la E dice Gonzalo. Muy bien. 8 cargas puntuales idénticas de 4,8 por 10 a la menos 19, ¿no? Nos piden dispuestas en las vértices del cubo, del lado, 10 a la menos 10 metros. Determina el potencial generado por el sistema de cargas dentro del cubo, ¿no? En el centro, el potencial sería, como la distancia es, pues, para todos, la diagonal es L medio raíz de, L raíz de 3, ¿no? Cierto. Entonces, para cada uno sería L medios raíz de 3. Como son 8, sería pues el potencial, sería la suma, ¿no? K por Q sobre D, K por Q sobre D, 8 veces, sería K por Q sobre L medio raíz de 3. 8 veces. Reemplazamos solamente, ¿no? Y al reemplazarlo te queda 399 volt. Aprox. Me sale aprox. ¿A ustedes cómo les sale? Muy bien. Vamos a resolver entonces. ¿Grabar qué? Número 5. A ver, ¿cuánto te sabe la 5? ¿Hay respuestas? En la región del espacio, el potencial eléctrico está dado por V es igual a 3 cuartos de X menos 2 volt, dice, donde X es en metros, determina la magnitud de la fuerza en 10 a la menos 19 newton necesaria para llevar un electrón en equilibrio, dice, del punto P al punto Q, desde P hasta Q, por la trayectoria indicada, si la fuerza eléctrica sobre el electrón es paralela a I. Muy bien. solución. Vamos a ver. Vamos. Tenemos la fuerza, tenemos el desplazamiento, ¿no? Muy bien. Vamos a ver. El trabajo es igual, el trabajo de la fuerza externa es igual a la carga por el potencial final menos el potencial inicial, ¿sí o no? Pero también el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento. Entonces, colocamos que el desplazamiento de, en magnitud, ya, va a ser 4 y la fuerza va a la izquierda, o sea, va a ser trabajo positivo, ¿no? Sería F por 4. La carga es menos 1,6 por 10 a la menos 9, el potencial en Q, ¿ya? En Q, o sea, cuando X vale 3, esto sería pues 3 cuartos. Y el potencial en P, o sea, cuando X vale 7, acá sería pues 15, 7, a ver, acá sería pues 7 menos 2, 5 por 3, 15, 15 cuartos, ¿no? Resolvemos esto y nos estaría saliendo pues el valor de la fuerza, que sería 1,2 por 10 a la menos 19. La clave sería la B. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a repetir entonces. Tenemos acá el gráfico, ¿no? El gráfico. Y vamos a llevar la carga, dice, desde el punto P hasta el punto Q. Entonces, acá tenemos la fuerza y el desplazamiento. Es una fuerza externa, pues, para llevar de P hasta Q. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos lo siguiente. Acá tenemos fuerza, desplazamiento, trabajo. Entonces, el trabajo sería pues la carga por el potencial en Q menos el potencial en P. De la, sería el potencial final menos el potencial inicial, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo encontras tú el potencial en Q? El potencial en Q lo encuentras reemplazando, pues, ¿cuánto vale X en Q? X vale 3, ¿sí? Entonces colocas acá 3 menos 2 es 1, o sea, el potencial en Q te queda 3 cuartos, ¿no? ¿Sí o no? El trabajo es fuerza por distancia, ¿eh? Sí, ya la pusimos ya. Ya sería 3, 4. ¿El potencial en P cómo sería? El potencial en P sería... de la siguiente forma. Tendríamos... el potencial en Q, ahora ponemos el desplazamiento vale 4, la carga vale 1,6, ¿ya? Por 10 a la menos 19, ¿por qué? Porque obviamente es la carga de un electrón, menos 1,6 por 10 a la menos 19. Reemplazamos y nos sale, ¿no? Acá está, mira. Para los que no han entendido de dónde salió el 15 cuartos, hemos probado acá. Para 7, evaluamos, ¿no? 7 menos 2, 5, por 3, 15 cuartos. Ahí está. En Q hemos evaluado para 3, salió 3 cuartos. Y ahí sale, ¿no? La respuesta sería la B. Muy bien. ¿Por qué en el potencial de P no reemplazó 6 al X? ¿Por qué no reemplacé 6 al X? P. Porque es X, pues. O sea, este es X. Es X y este es X. Si fuera Y, o sea, si fuera así, ¿no? Y menos 2, entonces ya, pues ahí es Y. Entonces, ahí, ¿por qué voy a poner X si dice Y? Ahí sí pondría el Y, pues, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué le pone el valor de X? Porque dice X, pues. ¿Y por qué no pone el Y? Porque no dice Y, pues. Dice X. O sea, es el potencial en función de X. No sé si más o menos entiende. La fuerza es variable, me dicen por ahí. No, solamente es una fuerza necesaria nomás. Una fuerza mínima. Si fuera una fuerza variable, entonces tendrías que tener una respuesta variable, pues. Si tu respuesta es un valor constante, entonces es porque es una fuerza constante. ¿Sí o no? Respecto a las características electrostáticas de los conductores, indica la verdad o falsedad, dice de las siguientes proposiciones. El potencial eléctrico en el interior y el exterior de la superficie del conductor son iguales. Verdaderos, ¿no? Es equipotencial. Luego dice, si el conductor de una esfera, la densidad de carga en toda la superficie es constante. Verdadero. Ya que está igualmente distribuida, ¿no? Si fuera un cuerpo irregular, ahí sí estaría, habría mayor densidad en las puntas, pero como es una esfera, está igualmente distribuida. En un conductor sólido, de forma irregular, la carga eléctrica de la superficie tiende a acumularse en las regiones puntiagudas. Verdadero, ¿no? Se acumula en la punta. ¿De acuerdo? Muy bien. Un capacitor plano dice de área A y separación entre las placas. Determine cuál de los siguientes gráficos corresponde mejor la variación de su capacidad. Tenemos que la capacidad es igual al epsilon sub cero por el área entre las distancias. ¿De acuerdo? Tenemos que, si mantenemos constante nosotros, por ejemplo, si mantenemos constante el área, o sea, sería la capacidad de función de quién, solamente del X, entonces tendríamos lo siguiente. Nuestra gráfica sería, pues, una curva, ¿no? Inversa, ¿sí o no? Función inversa, ¿no? En cambio, si mantenemos constante al X y cambiamos el área, pues esto sería una lineal, ya que la capacidad sería directamente proporcional al área. Entonces, una de estas dos gráficas tiene que aparecer ahí. A ver, capacidad, muy bien, tenemos capacidad con la carga, ¿no? Capacidad con el área, esto es correcto. Tenemos capacidad con el X, también tenemos correcto. En el caso de la carga no puede ser, porque recuerda que la capacidad no depende de la carga, ¿ya? La capacidad no depende de la carga, por eso la 1 no puede ser. La capacidad solo depende del área y de la distancia, así que la 1 no puede ser. La 3 sí depende de X, pero la gráfica correcta vendría a ser la 4. La 4 no es, la gráfica correcta vendría a ser la 3. La 3 y también la 2. Entonces la clave de este problema vendría a ser la D. ¿Bien? Muy bien, chicos. Ahí nos vamos a quedar. Ha sido un gusto estar con ustedes. Cuídense mucho. Pórtense bien. Es que no están desarrollados todos. A ver, tómale captura este de acá, creo. Ese. Muy bien. Este también. Muy bien. Bien, chicos, no hay nada más. Así que vayan a sus casitas. A este, que creo que sí lo conocen. Nos vemos. Cuídense, chicos. Chao. sembrando rivales. será? No, disculpa. Del 0C, estamos 07. Del 02 es 3. No, pero aquí no fue.